La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio, que es un espacio dedicado a los movimientos sociales, a los temas de derechos humanos, al desarrollo sustentable, que pretende darle un pulso, seguirle el pulso a estos temas a lo largo de la semana. Chiapas Expediente Nacional, un programa que ya cumplió 20 años y que a través de varios nombres, Chiapas Expediente Abierto y Chiapas Expediente Nacional, ha dado una visión desde la sociedad civil de lo que es México. El día de hoy tenemos una serie de asuntos. Quisiéramos volver a tomar esta situación que ha desatado la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que se ha convertido en todo un tema nacional e internacional sobre la debacle en los derechos humanos. Por supuesto, también queremos seguirle la pista a las nuevas legislaciones que se están cocinando en las instancias legislativas sobre la transparencia, en donde parece hay gestándose una contrarreforma a favor del ocultamiento, a favor de la opacidad en muchas de las labores del gobierno. Por la gravedad de esto, seguiremos tocando el tema, un tema que ya tocamos desde la semana pasada. También tenemos el tema del combate a la pobreza, particularmente a raíz de los escándalos que sufrió el programa Cruzada contra el Hambre, en particular y muy más en general, la Sede Sol que dirige Rosario Robles, uno de los peores institutos en que salió librada la auditoría superior de la Federación, y hay que seguirle el paso, quizás no al escándalo, estamos acostumbrados a los escándalos últimamente en México, todas las noticias son escándalos, ya no son debates. Aquí trataremos de superar el escándalo, y junto con Julio Volvini, un observador de primera línea en el tema del combate a la pobreza, estaríamos siguiéndole el tema a la cruzada contra el hambre. También tendremos un breve reportaje de cómo las enfermeras se están convirtiendo en un nuevo sector protagónico de México. Están saliendo de una situación pues subalterna, muy difícil dentro de de los hospitales y las enfermeras, no solo las del hospital de Coajimalpa, las enfermeras y enfermeros, disculpen, no quiero aquí a caer en la trampa de que es un oficio exclusivo de mujeres, están convirtiéndose en otro actor importante de México. Tendremos un reportaje sobre esto. También tendremos el Agua Sagrada, el documental Virrárica. Tendremos otra noticia cinematográfica, el quinto festival de la Bestia. Así es que acompáñenos aquí en Chiapas Expediente Nacional. En la parte musical, Mercedes Peón, una música gallega, nos acompañará a lo largo de esta emisión. Y pues empecemos directamente en la parte informativa de Chiapas Expediente Nacional, y para eso tenemos a la periodista Blanche Petrich en la línea telefónica. Blanche, muy buenos días, gusto de tenerte aquí en Chiapas. Gracias, Eugenio. Un saludo a la audiencia. Bueno, Blanche Petrich es ahora no nada más reportera, es parte de la estructura de La Jornada, pero ha tenido una larga trayectoria en el periodismo mexicano. Ella misma ha dicho que su cobertura de la guerra en El Salvador fue toda una universidad de periodismo para ella, y de ahí ha seguido con una serie de temas, los refugiados, el levantamiento zapatista y una serie de temas que la colocan en una posición pues interesante para darnos una evaluación de qué está pasando con esta situación de los derechos humanos que desató Ayotzinapa. Blanche Petrich, ¿qué estamos viviendo hoy cuando hay fuertes enfrentamientos entre las autoridades mexicanas y los mecanismos internacionales, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el equipo forense de Argentina? Bueno, parece que hay una polémica con estas, y dónde queda los derechos humanos, dónde queda la situación en Guerrero a partir de esta situación. Hola, Eugenio, pues mira, yo creo que esta crisis humanitaria que México viene arrastrando ya desde hace una década, más de una década, hizo crisis con lo insólito, lo peor, lo más grave, que fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres más, uno de ellos víctima de brutales torturas, que es el caso de Julio Mondragón, y dos heridos muy graves que después de casi cinco meses siguen en el hospital. El saldo brutal en un acto cometido y documentadamente cometido por la policía municipal en contubernio con el crimen organizado, que convive con autoridades políticas y militares en todo Guerrero, no solamente en la región de Iguala, que es donde ocurrió todo esto, han puesto a México en una situación de desprestigio y de choque, de enfrentamiento, no solamente con los organismos humanitarios internacionales, como dices tú, y la Comisión Interamericana de Derechos, la ONU, a través de su Comisión de Desaparición Forzada, sino con el Vaticano, con sociedad civil mundial, en fin, es cuestionado por el Parlamento Europeo, por los gobiernos latinoamericanos, hasta por la industria del cine de Hollywood. Es una situación que coloca a México en una luz negativa como yo no había visto nunca. Un detalle: este domingo fue la entrega de los premios del PEN Club, y el PEN Club no es para nada una congregación de periodistas progresistas preocupados por los derechos humanos. Por el contrario, son bastante establishment, hay muchos escritores muy conservadores dentro del PEN Club, y esta vez, como una manera muy simbólica, a mí me pareció muy significativo que PEN Club dedicara exclusivamente su reunión a México al tema de las desapariciones forzadas de los asesinatos y, por supuesto, de los asesinatos de periodistas y escritores en el país, al grado de que pusieron en el centro del escenario una silla vacía, representando a todos estos ausentes. A mí me parece esto muy significativo de lo que es, cómo es visto México hoy en día en el mundo entero, y la absoluta crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno mexicano, el Estado mexicano, aunque son los últimos en darse cuenta, porque como que no acusan recibo de la gravedad de la situación. Exacto, no acusan recibo, y hay una frase de una revista muy importante, el subtítulo de, bueno, uno de los artículos recientes del Economist dice del régimen mexicano, no saben que no saben, y eso es grave porque... No entienden que no entienden, así sí. Es cierto, Blanche, y esto es, digamos, toda una vuelta a la perspectiva que tenía esta revista, que había dicho el momento mexicano, y ahora el pantano mexicano. Tú dices, nunca, yo creo que con mucha gente, nunca había visto una situación de desprestigio como la está viviendo ahora México. Y una situación que donde no hay una política de control de daños ni siquiera sensata ni racional. México se está enfrentando también a un cruce de dimes y diretes bastante absurdo. A la ONU, por ejemplo, el canciller Mead ha respondido al cuestionamiento de la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU diciendo que hay inexactitudes en su investigación. Que no hay tales inexactitudes. En realidad, las investigaciones de la ONU son realizadas con muchísimo detalle, y aparte, a Ginebra volaron familiares de las víctimas. En este caso fueron a Suiza dos, a la sede de la comisión, dos de los padres de Ayotzinapa. Lo mismo esta respuesta tratando de descalificar al equipo de antropólogos forenses argentinos, a la EAF, que es una institución con un reconocimiento internacional sin fisuras, por el papel tan importante que ha realizado en la identificación de desaparecidos en conflictos armados en todo el mundo: Ruanda, Yugoslavia, Vietnam, en fin, en la propia Argentina, que de donde son ellos, en Guatemala y en El Salvador, incluso en Ciudad Juárez. O sea, nunca se les había contestado de esa forma, diciendo, pues ustedes qué saben, como les contestó prácticamente el procurador Murillo Cara, ¿no? Aparte, ustedes ni siquiera tienen las capacidades forenses que nosotros tenemos y están mal. Bueno, es que precisamente sobre esta política de daños, ¿qué hace Murillo Karam todavía en la Procuraduría después de que da su versión histórica, después de que a todas luces en una medida electoral trata de cerrar la investigación? Y bueno, pues en esta situación de desprestigio, ¿Qué hace Murillo Karam todavía en la Procuraduría? Esa es mi pregunta, ¿no? Bueno, Eugenio, yo creo que Murillo Karam cumple el papel que le ha asignado el gobierno. Y yo tengo la impresión de que ahí va a quedarse. O sea, no está en la intención del gobierno pedirle su renuncia, ni muchísimo menos. Su función es encubrir, garantizar la impunidad de los verdaderos actores de esta barbarie de Ayotzinapa. Esa es la función de el procurador como instrumento del Estado que tiene responsabilidad en este crimen. Y esa es, aparte, no debería sorprendernos. Así es como ha actuado el Estado todo el tiempo. Lo que pesa más en esta realidad que estamos viviendo, que con esta realidad de 22.000 desapariciones forzadas en una década, es que el Estado ha sido absolutamente incapaz de investigar, esclarecer, hacer justicia y proteger a su ciudadanía. ¿Por qué? Porque en muchos casos el Estado es el perpetrador de estas violaciones de los derechos. En ese sentido, Blanche Petrich, toda esta exculpación del ejército mexicano suena a ese dicho de explicación no pedida, culpa manifiesta, ¿no? Así es, y bueno, pues así, es todo el aparato del Estado en contra del reclamo cada vez más extendido de la sociedad. Me gustaría aquí subrayar una cosa, Eugenio, cuando en las manifestaciones, imagínate, 8 manifestaciones en los primeros 3 meses, 4 meses de lo acontecido en Iguala, es un nivel de movilización social muy importante, solamente en la capital, supongamos. Y el tema de fue el grito de fue el Estado, el grito de vivos se los llevamos, vivos los queremos, y el grito de Peña Nieto, son 3 posiciones políticas muy radicales y muy muy claras, ¿no? Cuando se grita vivos se los llevamos, vivos los queremos, detrás de ello, contra lo que opinan muchos, no hay una... simplemente una negación de reconocer que estos chicos efectivamente ya fueron asesinados. No, el sentido de ese grito es una posición política, porque si no se informa y no se establece con toda nitidez dónde están, qué fue lo que pasó con ellos, quién los asesinó, ¿por qué los asesinó y bajo órdenes y bajo la cobertura de qué autoridades fueron asesinados? Mientras no se esclarezca, no se sepa esa verdad, ahora sí que verdad histórica, que no la versión de la PGR, mientras no se tenga con certeza sobre todo esto, son desaparecidos. Y el Estado tiene que reconocer que es una situación de desaparición forzada, es decir, con intervención del Estado. Entonces, estos 3 gritos, fue el Estado, fuera Peña y vivos se los llevamos, vivos los queremos, nos están de alguna manera hablando de la profundidad de la crisis institucional que está viviendo el país, porque prácticamente ahorita es ya un conjunto de la sociedad muy grande, no los mismos de siempre que se movilizan, sino muchos más, los que están cuestionando al Estado por esta situación. Y volviendo un poco a Guerrero, Blanche, dices no hay cambio de política, no hay cambio de funcionarios, pero sí hay 2 fenómenos que yo siento nuevos en Guerrero y me gustaría que comentaras: más ejército y la situación de una confrontación intercomunitaria, y nos recuerda mucho el caso de Acteal, con las manifestaciones que se dieron ayer con mucho peligro de violencia en contra de la policía comunitaria. Creo que por allí están buscando esta política de control de daños que no vemos en otra parte, Blanche. Pues sí, pero además son todos los elementos que han hecho de Guerrero no una excepción en el país, porque son muchas las regiones que viven estas contradicciones y viven al límite de un estallido como Guerrero. Pero sí, esta historia larga, la raíz profunda que tiene la violencia en Guerrero, y que una violencia que se origina en las autoridades corruptas, en el ejército, en la actuación extremadamente violenta de las instituciones y de los cacicazgos en contra de la población, con muchas respuestas, algunas de ellas respuestas armadas. En Guerrero no, y no me refiero en este momento a las policías comunitarias, sino a otras respuestas como las organizaciones insurgentes, se produce y se sigue reproduciendo lo que Carlos Montemayor llamaba las guerrillas recurrentes. Esa raíz está ahí en la matriz organizativa de muchas organizaciones de hoy en día que son actores sociales muy importantes en la realidad de Guerrero, por una parte. Por otra parte, el exgobernador Ángel Aguirre fue un gran especialista en saber corromper y dividir y lograr que se enfrentaran entre sí estas organizaciones de autodefensa, de estas expresiones de defensa de las comunidades que en su origen estaban destinadas a proporcionar seguridad a sus propias comunidades, de un origen muy legítimo y de un desarrollo muy importante que tuvieron, y finalmente han devenido en toda esta revoltura de organizaciones y policías comunitarias que por una parte estuvieron corrompidas y recibieron dinero de Ángel Aguirre, otras que fueron infiltradas por el narcotráfico, otras que empezaron a actuar en contra de los intereses que les habían dado origen, y están lastimando y agrediendo mucho a las otras expresiones que siguen esforzándose por crear estos instrumentos de defensa que necesitan los pueblos. Entonces, ahí hay unas condiciones en el tejido social de los pueblos de Guerrero, pues súper conflictiva, muy explosiva. Y como tanto las autoridades estatales como las federales no hacen sino alimentar este conflicto, pues las consecuencias están ahí. No, en realidad no es que se estén enfrentando un pueblo contra otro, es que se ha inyectado el veneno para que lo hagan. Así es, Blanche. Pasando a otro tema igual de polémico que este anterior, las elecciones. ¿Qué posibilidad tienen las elecciones de Guerrero, que están en puerta, de dar una salida democrática a este conflicto? Uy, ahí hay un panorama muy complejo y muy desafiante, yo creo, para todos en este momento. Por una parte está, Eugenio, lo que yo veo, cómo contradecir, cómo no estar de acuerdo con lo que dicen ahorita los padres de familia de Ayotzinapa. En este momento, votar en Guerrero es votar por alguna de las mafias, ¿no? Existentes. Eso a mí me parece que es de una sensatez y de un sentido común bastante evidente. Pero bueno, por otra parte, Guerrero ha sido, después de ser como muchas otras regiones del país, pues un simple semillero de votos para el PRI y sus cacicazgos, debido al carácter tan combativo y contestatario de los guerrerenses y de la fuerza que han tenido siempre sus organizaciones populares, aunque muy polarizadas, también se convirtió, bueno, en la principal fuerza política de las expresiones de oposición de la izquierda desde tiempos del Partido Comunista. No nos olvidemos que Alcosauca fue el primer municipio del Partido Comunista, y después del PSUM, y después del PRD, y el gran acervo de votos de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador en los procesos electorales pasados. Hoy en día es muy interesante ver, yo estoy realmente expectante de ver el resultado electoral del PRD en Guerrero, porque me parece que la caída brutal que yo anticipo de votos que va a tener el PRD va a ser como el castigo más elocuente a todo lo que el PRD ha significado en términos de traición de sus principios y de sus postulados. Pero por otra parte, pues está también lo que las encuestas están indicando, que Morena sigue teniendo ahí un espacio muy importante, quizás el más importante que tenga en todo el país, aparte del Distrito Federal, y han elegido a esta figura interesante, que es Pablo Sandoval, nieto de la figura histórica, Pablo Sandoval, abuelo. En fin, cierta izquierda partidista, política, opositora, pues también tiene una apuesta muy fuerte en Guerrero, y pues ahí yo lo que veo es que esta opción interesante, lamentablemente, para hacer viable su opción electoral, pues ha dejado solos a las víctimas del caso Ayotzinapa Iguala, ¿no? Pues a mí me parece eso una contradicción y una incongruencia muy muy lamentable. Esto hace que el panorama sea confuso, complejo y explosivo también en términos electorales. Y bueno, luego está la realidad, ¿no? Habrá muchas regiones en el estado en donde materialmente va a ser muy complicado establecer todo el aparataje que requiere un proceso electoral con un mínimo de credibilidad. Y sin dejar de mencionar también, Eugenio, lo que hoy Guerrero es en términos de la... es una plaza muy dura de las fuerzas del narcotráfico más violentas y más poderosas, por el hecho de que además de la marihuana que se siembra y sale del estado de Guerrero, está el tema de la amapola y el opio, que son la base de la heroína y que es la droga que deja más dinero en el comercio del narcotráfico en todo el mundo. Si México es el segundo productor de adormidera en el mundo después de Afganistán, claro, en una proporción muy desproporcionada, Afganistán es produce el 80% o algo así, ¿no? Pero el segundo lugar es México. Y dentro de ese segundo lugar, entre el 60 y 80% del opio se produce justamente en Guerrero. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los carteles, yo no sé si Guerreros Unidos y Los Rojos u otros carteles, no estamos hablando de unos narquillos menores, estamos hablando de organizaciones increíblemente poderosas por el potencial económico que tienen y que a todas luces tienen una alianza y un soporte muy importantes en los gobiernos municipales, el gobierno estatal, las policías municipales y estatales, y desde luego, porque esta historia de Iguala Ayotzinapa no se explica sin el trasfondo de complicidad del ejército mexicano y de la Policía Judicial Federal. Pues ahí está, vuelve a salir el ejército y está esta situación tan difícil de las elecciones. Has dado un panorama, creo, muy completo, muy informado, Blanche Petrich, y ahí está algunas de las lineamientos que pudiéramos seguir, no solo para el caso de Guerrero, que nos hemos centrado aquí, como tú dices, una crisis humanitaria de décadas que explotó en Guerrero, sino hay toda esta situación nacional, pues que tenemos que seguir atendiendo, porque, bueno, pues allí hay una situación nueva, dices Blanche Petrich, nunca me había tocado un gobierno tan deslegitimado como el actual. Muchas gracias por tus palabras. De nada, Eugenio, que estén muy bien. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues ahí tienen la voz de esta periodista Blanche Petrich, parte del equipo de La Jornada, con una larga trayectoria en el periodismo desde la base, cubriendo los refugiados en México después de la guerra de Centroamérica, cubriendo las guerras de El Salvador y Guatemala en la década de los 80, el levantamiento zapatista y una serie de movimientos sociales, del cual el movimiento en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa no es la excepción. Este es el folclor modernizado, el folclor cuasi punk de Mercedes Peón, una cantante gallega pues magnífica que nos está acompañando en Chiapas Expediente Nacional. Geraldina Lázaro. Muy buenos días, estimado auditorio. Muchas gracias, Eugenio. Y compartimos una pregunta en redes sociales, la cual dice: ¿qué hacer para tener el gobierno que merecemos? Haciendo alusión a las palabras que utilizó Alejandro González Iñárritu al recibir un Oscar por mejor director. Y bueno, algunas personas en las redes sociales, Berta Larque respondió: no votar, pues todos los dirigentes son traidores, partidos son cómplices, hay que organizarnos sin partidos. Amanecer Santos Laguna mencionó que lo malo es que si votamos, los acarreados los hacen por nosotros y de todos modos gana el PRI gobierno, solamente haciendo conciencia de no vender el voto y organizados para acabar con todos esos partidos de ratas. Pichina Ixtú dijo: buena pregunta. Lucero Cerón, dice: estar más atentos a las decisiones de gobierno y tal vez asesorarnos con gente capacitada en cada rubro, aunque paguemos una cuota y no nos vean la cara de tontos al opinar en estas decisiones, que se note más el peso de la ciudadanía. César Enrique Pineda Ramírez menciona: organizarse, politizarse, tomar la reproducción de la vida en nuestras manos, luchar contra la dominación de esta oligarquía plebiscitaria disfrazada de democracia, detener el ecocidio capitalista, organizarse junto con y desde abajo. Bueno, pues ahí están algunas de las respuestas a las preguntas que lanzamos en el Facebook Chiapas Expediente Nacional. Le recordamos que también tenemos el Twitter @ChiapasNacional y el teléfono 5536-8989. Y quiero leer una comunicación de Manuel Monroy precisamente a este teléfono 5536-8989. Dice que está molesto porque no se escucha bien el programa cuando pasan los anuncios de los partidos. Sí se escucha bien, dice, y pregunta qué pasa. Y bueno, pues dice que el es evanista y que acompaña su día con la radio y que quiere oír sin estática la señal de AM de Radio Universidad. Y bueno, seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Les quiero recordar que todas las entrevistas, todas las diversas reportajes que nosotros transmitimos aquí en Chiapas Expediente Nacional, usted los puede bajar desde nuestra página, es el www.bocadepolen.org, que tiene un boletín, ahí se pueden ustedes suscribir y les llegará a su correo electrónico unos 2 o 3 boletines semanalmente, en donde resumimos algunos de los planteamientos que, bueno, consideramos son los que le dan el pulso a el movimiento social en México. Y bueno, estamos viendo ahora una situación de una ley de transparencia que se ha, pues muchos dicen, desvirtuado después de haber sido pues un modelo, incluso dicen internacional, ahora con la intervención directa de gente del Ejecutivo en las instancias legislativas, hay una situación de inseguridad de si vamos a seguir avanzando en cuanto a transparencia o no lo vamos a hacer. Para eso tenemos, para analizar esta situación, tenemos en la línea telefónica a Alejandro González Arriola. Muy buenos días, señor González Arriola. Buenos días, Eugenio, mucho saludarte a ti y a todo tu auditorio. El gusto es nuestro. Alejandro González Arriola es director ejecutivo de GEOSOC, que es Gestión Social y Cooperación, es una asociación civil de aquí de México, y él es también copresidente de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Si nos pudiera platicar en qué consiste esta Alianza por el Gobierno Abierto, Alejandro González. Con todo gusto, Eugenio. Mira, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional integrada en este momento por 66 países de los 5 continentes del mundo, que lo que busca es lograr que los gobiernos integrantes de la iniciativa generen compromisos concretos para avanzar en temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana. Esto se hace a partir de un modelo que integra en la misma organización a gobiernos y a líderes de sociedad civil del mundo para garantizar o para estimular la idea de que estos compromisos sean cada vez más ambiciosos y que haya un seguimiento y un monitoreo respecto al cumplimiento de nuestros compromisos. Y lo interesante en este momento es que justo el gobierno mexicano es quien ocupa en este preciso momento, durante este año, la presidencia de la alianza a nivel internacional desde el lado del gobierno y yo desde el lado de sociedad civil. Y obviamente esta presidencia se había ganado, como bien lo acabas de señalar, Eugenio, a partir de un muy buen, digamos, récord de el gobierno mexicano y de México en general, a partir de leyes de acceso a la información, pues muy bien progresivas, pro persona, que privilegiaban la máxima publicidad, un IFAI muy robusto y muy muy, muy importante, fundado a partir todo esto, este entramado desde el año 2002, pero que en el año 2013, se volvió a relanzar a partir de una reforma constitucional que garantizaba todavía aún más el derecho de acceso a la información al dar autonomía constitucional al IFAI, incrementar sus atribuciones sobre estados y municipios, incrementar los sujetos obligados, incluso hasta personas privadas que reciban fondos públicos y una serie de previsiones. Y esta reforma constitucional hecha en el año 2013 se hizo a partir de un proceso participativo y de relación de gobierno, perdón, del Congreso, del Senado con sociedad civil, y fue un proceso ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, como tú sabes, una reforma constitucional implica después generar leyes secundarias. Y una ley general, una ley secundaria es la Ley General de Transparencia, que a partir de esa reforma constitucional se empezó a discutir en el Congreso de la Unión y en particular en el Senado. Y fue también un proceso abierto, dialógico entre sociedad civil y entre el Senado. Y se alcanzó un consenso, me parece que muy interesante, con un proyecto de ley que se presentó en diciembre del año pasado, y ante el cual, digamos, de manera reciente, y cuando se iba ya a subir al Pleno, el Ejecutivo Federal puso una serie, digamos, de observaciones que ponen en riesgo, digamos, los avances que se habían tenido en materia de transparencia, ¿no? Y si quieres, Eugenio, podemos comentar cuáles son estos puntos, ¿te parece? Sí, por favor, adelante, Alejandro. ¿Qué puntos serían los que, bueno, veo hay una vuelta en uno prácticamente desde la reforma constitucional, pero ¿en qué puntos serían donde tú ves esta situación? Pues mira, nos preocupan en particular cinco de ellos que ponen, digamos, mucha limitación a la capacidad de la reforma constitucional para entregar los resultados que originalmente se previeron en favor de los ciudadanos. La primera tiene que ver con las observaciones del Ejecutivo con la idea de limitar la capacidad del IFAI para poder adquirir información de manera Perdón, tenemos ahí un problema con la línea. Alejandro González, por favor, adelante. No, ya perdimos completamente la llamada con Alejandro González Arriola. Repetimos, él es director ejecutivo de Gestión Social y Cooperación y parte de esta alianza internacional que se llama Sociedad Civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y bueno, pues uno de los temas que está preocupando, ya sacaron un comunicado, dos de los copresidentes de esta sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto sacaron este documento con puntos en donde se ve una regresión de lo que fue una reforma constitucional muy importante y que se está viendo limitada por situaciones que ven disminuido. Por ejemplo, nos estaba explicando a Alejandro González Arriola la posición que tiene el IFAI y otros puntos. Mientras tenemos la comunicación con Alejandro González Arriola, vamos a un corte musical. Y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Disculpen por la interrupción de con esta entrevista con Alejandro González Arriola. Señor González Arriola, nos estaba explicando los puntos donde usted veía preocupación por la iniciativa de ley secundaria en cuanto a transparencia. Por la interrupción a la llamada telefónica, te decía que son, quisiera destacar cinco que me parecen importantes. El primero tiene que ver con la capacidad de la IFAI para poder ordenar la apertura de información cuando se trate de investigaciones previas que se vinculan con delitos de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos. Este principio, que se le conoce como prima facie entre los abogados, es un principio que permitiría que la ciudadanía contara con información de casos tan graves como el de San Fernando, como el de La Playa, como lo que ha sucedido obviamente también en Iguala, y que por el gran interés público que esto reviste, está por encima de cualquier interés privado y que esto pudiera preservarse en la actual ley, y de acuerdo a las observaciones del Ejecutivo, esto podría verse en riesgo, ¿no? Este es el primero. El segundo tiene que ver con la capacidad de que podamos contar información con sobre fideicomiso. Fideicomiso es una figura un poco extraña, pero muy usada en la administración pública, y actualmente es el que hay que decir que más de 350 fideicomisos bajo las reglas actuales ni siquiera tienen la posibilidad de los ciudadanos de contar con información sobre los mismos. Fideicomisos hoy tienen aproximadamente 480 mil millones de pesos de disponibilidad financiera inmediata. Hablando de, esto equivale a todos los programas de subsidio del gobierno federal, programas sociales como oportunidades, todos esos los sentamos y esa es la misma cantidad, aproximadamente 12% del gasto público programado, ¿no? El tercero tiene que ver, el tercero de los puntos que es muy bueno, tiene que ver con las declaraciones públicas. Hoy que se está, digamos, en un momento grave, el Ejecutivo está interponiendo algunas observaciones que limitarían el hecho de que los funcionarios deberían dar bien a conocer de manera proactiva sus declaraciones públicas patrimoniales detalladas, ¿no? Obviamente reservando aquellos elementos que sean datos personales, y de alguna manera en este momento, por el tipo de observaciones, pues se estaría viéndose limitado, y está considerado en la ley, y nos parece, digamos, muy, muy relevante que pudiera no avanzar la forma en la que se están poniendo las observaciones del Ejecutivo, porque limitaría la capacidad de la ley. Otro elemento clave es que la ciudadanía pueda tener acceso a todos los contratos que se deriven, a toda la información derivada de la reforma constitucional en materia energética, ¿no? Y las observaciones que se están planteando desde el Ejecutivo limitarían en este momento la capacidad para acceder a ese tipo de información, y queremos nosotros que se plantee desde la ley general y no en otras leyes inferiores que después puedan ser disputables. Algunos otros son elementos, por ejemplo, que han venido disputando la Comisión Federal de Competencia y otros órganos reguladores, aduciendo que tienen información reservada y que ellos prefieren reservar ex ante sin que necesariamente me dé una prueba de daño, es decir, que ellos puedan argumentar en qué consistiría el daño público que se generaría a partir de esta información que se da, y esto contraviene de alguna forma el propio espíritu de la ley. En fin, son algunos de los puntos que son importantes y que de alguna manera estarían siendo limitados. Bueno, pues muchos de estos puntos ya los había puesto, digamos, en claro el IFAI, ahora se vuelven a poner como áreas fuertes, áreas que pueden echar abajo esta reforma, y Alejandro González Arriola, mucha gente vio una situación muy parecida en la ley de telecomunicaciones, una reforma que tenía algunos aspectos progresistas que al momento de la legislación secundaria en donde se va a reglamentar esos derechos quedan atrás. ¿Hay alguna explicación desde gestión social y cooperación? ¿Ustedes han visto una explicación de por qué esto, como yo digo, una vuelta, ¿no?, un cambio de 180 grados? Última, podríamos tener algunas especulaciones, Eugenio, pero me gustaría no entrar al terreno de la especulación de cuál es el racional que está detrás del Ejecutivo para hacer esto. Quisiera más bien destacar el hecho de que es inaceptable, de que esto implica una regresión clara, de que las organizaciones de sociedad civil en México y las organizaciones internacionales integradas en la Alianza para el Gobierno Abierto haremos el mejor de nuestros esfuerzos para elevar el costo eventualmente de decisiones contrarias a lo que creemos leyes de transparencia pro persona, que privilegien el principio de máxima publicidad y que sean garantistas, en un momento en el que México, al ser presidente de esta alianza para el gobierno abierto, va a tener que tener en este país, va a ser la sede de la cumbre global de gobierno abierto. Sería una inconsistencia total tener a una sede, ¿no?, con un gobierno que está poniendo limitaciones. Confío, ya hacemos un llamado al presidente de la República, a Consejería Jurídica y al Senado, para que rectifiquen, estamos pacientes. Nada ha sido definitivo todavía, estamos en este momento conversando y creemos que podemos realmente llegar a muy buen puerto. Entonces, Bueno, esperemos, como usted dice, González Arriola, está todavía la actividad legislativa, parece que van a hacer algunas consultas, entonces seguiremos sobre este punto y qué bueno que hay, digamos, esperanza de su parte de que esto vuelva a tomar el cauce de la transparencia, que vuelva a tomar el cauce de abrir la situación, dos puntos muy importantes, reforma energética y programas sociales en la opacidad, sería verdaderamente, como usted dice, una regresión clara de lo que teníamos. Le agradezco muchísimo, Eugenio, la atención. Por favor, te pido seguimiento porque los próximos días y próximas semanas serán claves. Así lo haremos. Bueno, pues ahí tienen la voz, repito, del director ejecutivo de GESOC, Gestión Social y Cooperación, Alejandro González Arriola. Y bueno, pues ahí está el tema, dos áreas sumamente, digamos, estratégicas. Por un lado, todo el desarrollo económico, todos los contratos de la reforma energética. Miren, recordemos que el PRI se opuso a una reforma energética más o menos en el mismo sentido en el sexenio panista, y ahora que puede tener control sobre los contratos es cuando abre la reforma energética, jugosísimos contratos vendrán por a través de ello, y es justamente cuando quiere meter opacidad en estos contratos en que tiene que ver con hidrocarburos y la reforma energética. ¿Y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con un tema que nos dejó en la mesa el entrevistado anterior, Alejandro González Arriola, el tema de los programas sociales. Bueno, hay que decir que precisamente estas fueron las áreas en donde la Auditoría Superior de la Federación detectó algunas de las mayores irregularidades, y bueno, pues sobre este punto buscamos la opinión de uno de los que ha sido el observador, el analista que consideramos pues muy importante en estos temas, se llama Julio Volvinic, y quisimos preguntarle sobre estos temas, y nos dice los escándalos que se han generado por el mal manejo económico de día a día de la cruzada contra el hambre de la Secretaría del Desarrollo Social. No solo lo mero importante, lo importante es que en realidad este programa, la cruzada contra el hambre, no respondía precisamente a los fundamentos de el combate a la pobreza. Escuchemos fragmentos de la entrevista con Julio Volvinic. Sí, estoy de acuerdo con usted, no hicieron el recorte duro que tenían que hacer por la caída brutal en los precios del petróleo, que es, como sabemos todos, las finanzas públicas mexicanas dependen en un porcentaje altísimo de las aportaciones fiscales de Pemex, y al caerse el precio del petróleo, pues estas se caen en la misma proporción o más. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, el recorte grande va a venir después de las elecciones, porque no podían dejar que este recorte afectara los votos para el PRI. El problema de la lucha contra la pobreza en México desde que se inició en oportunidades, es decir, desde que las políticas sociales se volvieron neoliberales con esta idea de atender solo al pobre extremo, y no a los pobres en general, no dar nunca subsidios generales porque subsidia uno a los ricos y todas estas ideas son el credo, digamos, de materia de política social de los neoliberales. Va acompañado de una idea de no intervención del Estado en la economía, sino que sean las fuerzas libres del mercado las que produzcan o no el crecimiento. Lo sabemos usted, lo sé yo, lo sabe nuestro auditorio, que la verdadera lucha contra la pobreza está en dos cosas: salarios remunerativos y crecimiento económico generador de empleos bien remunerados. Es decir, que la lucha contra la pobreza, su arma principal, no son programas como Oportunidades o la Cruzada Nacional contra el Hambre, sino la política económica. Y la política económica en México lleva 30 años cuidando la inflación, y como cuidan tanto la inflación, frenan el crecimiento económico, porque todo crecimiento económico acelerado tiende a ser inflacionario. Combatir la pobreza tendría que ser mancomunado, muy bien articulado, una lucha de política económica con política social. Pero acá le dejaron toda la tarea a la CEDESOL: dales dinero a los más pobres y así resuelves el problema. Si encuentran trabajo o no encuentran trabajo, ese es su asunto. Lo reconoció Rosario Robles, ahora que anunció el cambio de Oportunidades a Prospera, y dijo: el Oportunidades no está reduciendo la pobreza, no ha servido de nada. Así lo dijo. Y entonces, para que ahora sí sirva, vamos a darle apoyo crediticio a los pobres, vamos a impulsar la producción en el campo. Pero no es solo eso, no es promover los empleos para pobres, es promover los empleos, que crezca la economía, que los jóvenes que salen de las universidades consigan trabajo, que los que salen de secundaria ya necesitan trabajar también en el campo, en la ciudad, en todos lados. Ese es el problema. El enfoque general está equivocado. Los invitamos a seguir otra parte de la entrevista con Julio Bolvinic. En ella, bueno, más o menos dice, la Secretaría de Hacienda hace una acción y la Secretaría de Desarrollo Social trata de enmendar los parches que dejó una política económica orientada por el neoliberalismo, que es sumamente generadora de pobreza y de desigualdad. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno en materia de lucha contra la pobreza? Digamos, la primera cosa que a mí me llamó mucho la atención es por qué un gobierno nuevo arranca con un programa de con una cruzada nacional contra el hambre. Es cierto que en 2007, 2008 y luego de nuevo en 2010 subieron los precios de los alimentos en todo el mundo, en México también, y eso agravó la situación de pobreza y de hambre para mucha gente. Pero bueno, cuando sube el precio de la tortilla, de la cual somos consumidores, pues el 95 o 99% de los mexicanos, pues afecta el ingreso real de todo mundo. Al encarecerse un producto de consumo generalizado, el poder adquisitivo de nuestro sueldo, salario, se viene abajo. Entonces hay un empobrecimiento general. Pero entonces, en ese momento parecía razonable lanzar un programa de compensación por los efectos del alza en los precios de alimentos. Eso tendría que haber tomado, en mi opinión, el enfoque de compensar el alza de los precios con algún mecanismo de subsidio general al precio de los alimentos básicos, lo cual se puede hacer, como se hizo en México mucho tiempo, directamente subsidiando productos específicos o a través de sistemas que yo he estado proponiendo hace muchos años de IVA negativo. Que digamos, si el precio de la tortilla son 10 pesos y usted va a la tortillería, usted paga 9. Y el otro peso que le falta para el precio de 10, la tortillería hace un trámite ante el SAT y recupera el peso porque el SAT le está a uno subsidiando con un IVA negativo, subsidiar. Pero en lugar de eso, se van a un enfoque ya no focalizado como ha sido el Progresa y el Oportunidades, sino ultra focalizado. Es decir, no a todos los que son pobres extremos, no a todos los que padecen hambre, sino solo a una fracción pequeña de esa población. Bueno, pues ahí tienen unos fragmentos de la entrevista con Julio Bolvinic explicando cuáles son sus razones para tener estos programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social como programas más electorales, más de control social que de efectivo control a la pobreza. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional, seguimos con Mercedes Peón, esta cantante gallega de la corriente del folk gallego. Adiós, amor, sea mejor, aviento. Miña vida, faz que teña carencias, axiña, faz que teña carencias de ti. Ya lo decíamos anteriormente en este programa, hay un despertar social. Allí Blanche Pérez nos explicó mucho de lo que tiene que ver con esta nueva situación del país, y creo que dentro de todas las voces que hemos visto, particularmente quiero destacar la de los jóvenes en esta coyuntura, después de el movimiento estudiantil que se generó en Ayotzinapa, hay un nuevo sector que está en el concierto de la sociedad civil mexicana. Es el caso de las enfermeras, y este es un reportaje sobre el tema que hizo nuestra compañera Geraldina Lázaro. Por si fuera poco, la grave inseguridad y violación a derechos humanos que se viven en México, ahora es el sector salud el que se moviliza. La Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos cobra fuerza con el paso de los días. Y es que enfermeros y enfermeras de la República se siguen sumando a las exigencias de mejores condiciones para su labor diaria y mejores oportunidades para su desarrollo profesional. Escuchemos a Jorge Alberto Martínez Valero, integrante de la Asamblea. Tenemos un movimiento que no es un movimiento sin fondo, sino un movimiento que tiene como un asunto mínimo o como una demanda mínima de un pliego de demandas de dos puntos centrales. Nos da precisamente justificación y le da cauce a la inconformidad. Es decir, nuestra lucha no es por ganar más dinero. Nuestra lucha es porque hemos sido un gremio históricamente invisible. Y en este momento nos parece que eso ya no puede seguir siendo así. Cabe recordar que el Estado mexicano no ha ratificado el convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual trata sobre mejores condiciones para el personal de salud. Jorge Alberto Martínez nos explica dos de las peticiones más relevantes de este gremio organizado. El primer punto se refiere a la demanda de revisión del programa de profesionalización. Nosotros creemos que una cosa es el programa de profesionalización, que se debe de mantener, que se tiene que mejorar y que además tiene que extenderse al Seguro Social, al ISSSTE, a Pemex e incluso a donde haya compañeras enfermeras ejerciendo a nivel privado. Es decir, ese programa de profesionalización es lo que de momento reconocerá estudios de licenciatura y de posgrado, pero también tendrían que hacer un reajuste con las compañeras a nivel técnico, porque finalmente la enfermería técnica es la que verdaderamente sostiene todo el sistema de salud. Creemos que lo que va a resolver de fondo será que hacer un catálogo para el sector en donde se defina bien claro cuánto y cómo, de modo que este profesiograma tendría que exhibir un salario base como mínimo, pero que se respetara de entrada, tanto en el ISSSTE, como en el IMSS, como en Salubridad, como en la iniciativa privada, y la diferencia la tendría que hacer básicamente pues las prestaciones de cada institución. El segundo punto del pliego petitorio es lo relativo a la demanda del cese de las condiciones de trabajo flexibles y precarizantes. Partimos de la idea de que estas condiciones es lo que ha traído a menos al sector en términos no solo de calidad, de certeza en el diagnóstico, de certeza en el tratamiento, en el manejo y de la efectividad curativa. Toda la contaminación a los centros de salud y del centro de salud también enferma a los profesionales de la salud, y entonces esto se vuelve en algo prácticamente incontrolable. Tenemos que darle fin, pero tiene que ver con las condiciones en las que ya estamos viviendo, condiciones altamente precarias. De acuerdo con información de Gustavo Leal, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la movilización por parte de las enfermeras se dio cuando la Secretaría de Salud, a cargo de Mercedes Juan, modificó el reglamento de profesionalización para otorgar categoría y salario según el grado académico, eliminando así la posibilidad de ascenso y extensiva a trabajadores sociales y rehabilitadores. A decir de Gustavo Leal, en esta convocatoria se establecía la licenciatura como un nivel máximo de categoría de técnico, condicionando la posibilidad de ascenso a la desocupación de plazas o por medio de escalafones. Finalmente, la movilización del gremio organizado revirtió la convocatoria. Sin embargo, el tema ha permanecido en la agenda política del país. La movilización del 6 de enero consiguió la mesa de diálogo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, nos ha dado un trato bastante desdeñoso, y sin embargo nosotros demostramos ante la sociedad el interés por explicar en voz alta qué es lo que buscamos. Los cuatro funcionarios que son interlocutores en la mesa, Sebastián García Saizó, que es el director general de Educación y Promoción para la Salud, la titular de Recursos Humanos, Graciela Monroy, la misma maestra Juana Jiménez, que es, digamos, la representante de enfermería a nivel nacional, y una representante más que la autoridad planteó en la mesa, pues iniciamos el diálogo el día 16 de enero. Pero ellos se comprometieron ahí, por ejemplo, por primer punto, pues a no sancionar y no perseguir a nadie de las compañeras y compañeros por la participación. Y esto no lo cumplieron jamás, o sea, inmediatamente hubo sanciones, compañeras de Puerto Vallarta, pero en la actualidad también ya hay un amaciato entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y bueno, por ejemplo, pues en mi caso ya me están montando un procedimiento de tipo disciplinario para despojarme de mis derechos sindicales, lo cual busca dejarme vulnerable ante el patrón, ante una eventual, por ejemplo, conflicto, a lo mejor hasta por la conservación del empleo. En estas condiciones de represión, pues es muy difícil sostener un diálogo. De modo que el día 3 de febrero que acudimos para darle continuidad al diálogo y hacer pues el reclamo del incumplimiento, nos encontramos con la sorpresa de que la Secretaría de Salud no quería al componente de Veracruz y de Michoacán que se estaban sumando como parte del representativo. Y bueno, eso nos trabó una discusión infame ahí en la puerta. Llegamos al momento en el que el maltrato fue tal pues que ya no se pudo dar continuidad al asunto del diálogo. Hasta ahora no se sabe si habrá más movilizaciones. Sin embargo, se está convocando a una serie de foros informativos y decisivos para el movimiento. En Puebla, en Tehuacán, este va a ser para el día 11 de marzo. Tenemos uno más, el 4 de marzo, en la FES Iztacala. Allí lo organizan los compañeros trabajadores del STUNAM, de modo que los foros están creciendo y vamos rumbo a la Asamblea Nacional, que va a ser el día 14 de marzo en la ciudad de Morelia, Michoacán. Allí nos vamos a encontrar con el conglomerado nacional y allí vamos a definir el rumbo del movimiento. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen este reportaje que repite muchas de las historias que hemos oído, que reseñamos hoy en la voz de Blanquis Petri sobre Guerrero. Hay una regresión en la apuesta del gobierno por echar adelante un proceso que pueda favorecer a la carrera de la enfermería. Ahí está, y por supuesto la situación de que es un movimiento que ha crecido en su convocatoria. Ustedes ya escucharon, viene una próxima asamblea, una asamblea nacional, y muy posiblemente esta situación de enfermeros y enfermeras movilizadas se generalice en el país. Y bueno, nos vamos a ligar directamente a otro de los temas que está fuertemente pesando en el campo mexicano, y este es el tema de la situación que tienen los cafeticultores. Como ya decíamos, hay una crisis sobre una crisis que tiene que ver con los efectos que ha tenido una plaga que en algunas regiones ha significado el 40% de la baja en los ingresos de los cafetaleros. Hay una situación muy fuerte del cafetal, y para eso tenemos la voz de dos especialistas, ambos chapanecos, que nos hablan sobre esto. Escuchemos a José Luis Caballero. Él es directivo del Centro de Agroecología San Francisco de Asís, que es una organización que está impulsando la red maya de productores orgánicos. Esto es lo que dice sobre el tema José Luis Caballero. O sea, no es aislada, y quien llama la atención principalmente, porque es una crisis a nivel mundial de cómo hemos administrado nuestra riqueza, que es la tierra, su fertilidad. Entonces, esa diversidad, esa riqueza que tenemos, también implica una administración, un manejo muy respetuoso. En esta época contemporánea no se le ha valorado suficientemente, entonces hay un terrible impacto en todo el planeta. Y quien más llama la atención sobre cómo estamos haciendo la agricultura es la FAO. La FAO tiene un documento que ha publicado recientemente diciendo pues que debemos cambiar la forma de hacer agricultura. Está trayendo un impacto verdaderamente fuerte. Aquí en la región, efectivamente, en esta parte alta y media de la sierra, pues la principal actividad es la cafeticultura. Y sí, la cafeticultura se ha caído en los últimos 15 años. Yo creo que un 75% de la producción ha caído. La región Sierra Soconusco, que por cierto es la región que trajo a donde se establecieron los alemanes, es por donde se introdujo el café a Chiapas. Hay una gran cultura del café. Aquí en la región hay pues también muchas fincas de los nietos de los alemanes que siguen produciendo. Hay varios beneficios, hay muchos talleres donde le dan mantenimiento a la maquinaria. Hay toda una cultura de la cafeticultura. Entonces se baja la producción y sí ha habido un impacto muy fuerte en la región. La perla del Soconusco está un poco empobrecida, la economía está débil. Bueno, pues ahí está lo que ha pasado en la Sierra Sur de Chiapas. Quisiéramos volver los ojos hacia la zona de Los Altos, también una zona muy importante en la producción de café, y en particular tanto como esta asociación de la que habla José Luis Caballero, el Centro de Agroecología San Francisco Asís. Nosotros vamos a hablar con un técnico de la cooperativa Paluchén, que está en Huaquitepec, Chiapas. Esta es la voz de Héctor Martín Gutiérrez. En su economía, las familias de cada productor, llega esta enfermedad y no llega a afectar solamente la producción, sino que llega a afectar la economía del productor. Si un productor producía 10 sacos, ahora está produciendo 2 o menos de 2 sacos. ¿Eso qué significa? Que hay una disminución del 70-80% que se ve afectado en el bolsillo del productor. Todo lo que cosechaba, pues ahora ya no lo va a poder hacer, lo cual significa que tiene que buscar ingresos de otras partes para poder mantenerse. Seguimos ahora con la voz de José Luis Caballero, que habla de la gran beneficio, la gran funcionalidad que tenía la cafeticultura, no solo en su zona, que es la Sierra Sur de Chiapas, sino en la mayor parte de las regiones cafeticultoras. Yo creo que por un lado es que no hemos sabido darle ese manejo al café como actividad, porque la cafeticultura tiene, digamos, tres importantes funciones. Por un lado está la función de una producción, o sea, generar desarrollo económico, ¿verdad? Generar riqueza económica, la venta del café. Pero otra no menos importante función se llaman los servicios ecosistémicos. Según la USAID, que es una área de desarrollo y fomento de los Estados Unidos, hizo un estudio en el país y dice que la cafeticultura es la principal actividad en superficie manejada bajo sombra, y eso trae un impacto benéfico al medio ambiente porque genera lo que se llaman servicios ecosistémicos, como son la producción de carbono, la producción de la fertilidad en el suelo, la conservación y fomento a la biodiversidad, los efectos a las crisis como esta del exceso de lluvia o exceso de viento o sequías prolongadas. Cuando hay un sistema agroforestal, sirve como una cuestión buffer, amortigua esa situación. Entonces, brinda la cafeticultura al país una importante función por sus servicios ecosistémicos. Y finalmente, y también no menos importante, es la función social. La actividad de la cafeticultura está en manos del sector social fundamentalmente. Y también ahí hay como dos modelos de que se ha manejado la agricultura. La cafeticultura en particular, pues claro que el sector social, el campesino, las familias indígenas, hacemos un manejo más diversificado, o sea, producimos café, pero también producimos alimentos, tratamos de que se genere trabajo para nuestras familias, y evita que la población migre, que se vaya a generar problemas en otros lugares. No por algo México tiene la ciudad más grande del mundo, porque ha desplazado a su población campesina hacia las grandes urbes. México y Los Ángeles en Estados Unidos es la ciudad que más latinos tiene en Estados Unidos. Mucha población es porque salieron aquí, porque no se ha administrado suficientemente bien la cafeticultura como para que cumpla esas tres importantes funciones que tiene. Bueno, pues ahí está la opinión de José Luis Caballero: ganancias económicas, servicios ecosistémicos y función social. Tres grandes beneficios que tiene la cafeticultura que se están cayendo, y por supuesto el resultado neto en las comunidades que tenían esta actividad del café, la migración se dispara. Esto es lo que opina Héctor Martín Gutiérrez de la cooperativa Paluchén en Huaquitepec, Chiapas. Lo que se observa en las zonas cafetaleras, pues mucha gente anda buscando otras fuentes de ingresos, algunos están migrando a otros estados. Escucha frecuentemente que anuncian en el altavoz de la comunidad invitando a gente a hacer actividades alternas. Esa es como una forma de cómo la gente está buscando subsanar su economía familiar, tratando de recuperar lo poco que queda del café, recolectando algunos granos o lo que ha dejado la roya. Son varias acciones que de repente la comunidad o las familias están buscando. Los jóvenes incluso también están migrando a otros estados o a ciudades vecinas de la localidad, como Cocingo, San Cristóbal o Tuxtla Gutiérrez. Bueno, ¿qué debe cambiar? Esta es la opinión de José Luis Caballero. Es una situación, yo diría, del modelo de cómo estamos generando desarrollo. Creo que debemos más revisar ese modelo todos: productores, instituciones del Estado, los consumidores, las universidades. Realmente hay alternativas. Es más bien una forma de revisar nuestro modelo de cómo nos organizamos como sociedad y buscar más armonía entre todos, que está en la mesa todo el tema del cambio climático. Bueno, queremos platicar sobre el problema de cómo se está combatiendo la roya, particularmente en Huaquitepec. Volvemos con Héctor Martín Gutiérrez. Mantienen una postura de seguir trabajando el café. Podemos dividir estos efectos de la enfermedad en dos partes. Viene a traer una preocupación dentro de las familias. Se traduce en seguir esforzándose en trabajar la producción del café. A partir de que muchos productores van y siembran sus cafetales, dejando nuevas plantaciones, de repente hay familias que también buscan haciendo semilleros y viveros en su establecimiento de nuevos cafetales. Esto es como la parte positiva para muchas familias, productores, renovar esfuerzos. Sabemos que es un proyecto a largo plazo porque va de 1 a 4 años, pero a la larga sí puede traer beneficios. También tiene que ir acompañado de una asistencia técnica. De repente pensamos que con una variedad resistente a la enfermedad vamos a obtener una producción y pensamos que ya vamos a resolver el problema. Sin embargo, no. Hay una serie de capacitaciones que se deben implementar, el manejo del suelo. Desconocemos de repente que el suelo es un factor vivo que apoya o más bien permite que las plantas de café puedan desarrollarse sanamente. Un suelo fértil va a permitir que el café tenga mayor resistencia. También se va a implementar manejo de cafetales de lo que queda de la roya. Bueno, queremos destacar junto con nuestros entrevistados que el problema no es particularmente de una plaga, es una situación general del modelo agroeconómico. Esta es la opinión de José Luis Caballero, bueno, pues sí, directivo de CASFA. Ha sucedido en, pues ahora sí en Centroamérica y ahora en esta parte de México, es muy fuerte. Lo que nosotros hemos visto entre nuestros socios es que el daño no ha sido parejo, ¿verdad? Hay desde quien afectó muchísimo al grado de que la roya es un hongo que se establece en el follaje del café y pues llega incluso a secar las matas. Entonces hubo desde quienes perdieron totalmente sus plantas y están con la necesidad de establecer nuevas plantas hasta quienes prácticamente no les afectó nada. Y entonces estamos viendo qué sucedió. Y el diagnóstico nuestro es de que donde hay una buena regulación en la sombra y donde hay suficiente fertilidad en el suelo y el árbol está vigoroso, hubo resistencia al paso de esta epidemia. Y donde hubo, por ejemplo, se está viendo que la humedad en el ambiente, para nosotros el mejor café es en la parte alta. Y antes había más humedad relativa en el ambiente y había más nubes en los cerros. Ahora se ha visto que la franja donde están las nubes se ha subido. Es decir, hay más horas de sol y la sequía es más fuerte cuando se establece. Entonces, esas condiciones de sequía vienen a afectar la propagación de la roya. Entonces, estamos viendo que donde no hubo suelo suficientemente fértil o donde no hay suficiente regulación de la sombra, resecó demasiado la tierra y debilitó a la planta, y ahí es donde más efecto ha tenido. Seguimos con el tema de las propuestas de las soluciones a este fuerte problema de la roya, que es una crisis dentro de la crisis que viven los cafetaleros, y concluimos con la opinión de Héctor Martín Gutiérrez Álvarez. Repetimos, él es miembro de la cooperativa de indígenas celtales que se llama Paluchen y que tiene base en Huaquitepec, Chiapas. Proponemos capacitar a productores en el tema de la producción de miel en diferentes comunidades. La estrategia es capacitarlos en todo el manejo, en cómo reproducir colmenas, en cómo manejar colmenas y posteriormente empezar a trabajar la parte del mercado, porque uno de los puntos también que hay que considerar es que empiezas un proyecto y tienes una producción y preguntas a dónde vas a vender. Aquí la idea es, si tienes producción, si mejoras procesos, si mejoras calidad, pero tienes un mercado. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. La producción es a corto plazo, el mercado puede verse como a mediano plazo y meternos en la parte de la certificación orgánica. El café de la cooperativa Paluchen cumple con la certificación orgánica, tanto nacionales e internacionales. Entonces la miel también vamos a procurar certificarla. Pues sabemos que comer alimentos industrializados provocan enfermedades, debilidades. Por ahí le queremos centrar, ¿no? Diversificar la producción, que haya un plan de acción y un plan de operación. Bueno, pues ahí está la propuesta que hace la gente de la cooperativa Paluchen, diversidad de la producción, complementar los cafetales que tienen completo embonamiento con la miel para hacer esta miel de café, que además de ser muy rica de sabor, conserva el bosque. Como decíamos, la cafeticultura tiene un efecto muy fuerte en la economía de los campesinos, pero es uno de los elementos que más enfrían el planeta porque conserva como sombra estas cafetales que son mucho de lo que ha sido el bosque de Chiapas y de muchas partes. Seguimos con música de Mercedes Pion en Chiapas Expediente Nacional. Se nos está acabando el tiempo aquí en Chiapas Expediente Nacional. Vamos a una cápsula de Radio CIMAC sobre la crisis humanitaria que está poniendo incluso en riesgo los acuerdos establecidos entre México y la Unión Europea. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El Parlamento Europeo está vigilante de que México respete a cabalidad los derechos humanos, por lo que casos aún sin resolver, como el asesinato de los activistas Betty Cariño y el finlandés Jiri Jakola y la desaparición de 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ponen en riesgo acuerdos comerciales o de cooperación con el gobierno de México. En su visita, las diputadas del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, Ska Keller, Satuhasi y Heidi Hanelli Hautala, deslizaron la posibilidad de que México sea sancionado por incumplir acuerdos en materia de derechos humanos. Heidi Hanelli Hautala destacó que gracias al Acuerdo Global México-Unión Europea hay un diálogo regular sobre derechos humanos. La legisladora adelantó que en abril próximo habrá una sesión al respecto en la que agrupaciones civiles de nuestro país podrán pronunciarse. Yo creo que hay un cambio, es que el caso de Ayotzinapa, que realmente ha chocado toda la sociedad mexicana, hay gente que dice ya basta, ya no podemos continuar así. Fue una tragedia, pero tal vez si un día se resuelve, puede ser como un cambio total para que las cosas se mejoren. Keller precisó que en el Acuerdo México-Unión Europea hay una cláusula que indica que ambas partes tienen el compromiso de respetar los derechos humanos o de lo contrario se pueden suspender acuerdos comerciales o de cooperación. Como desde hace 5 años, las legisladoras dan puntual seguimiento a las investigaciones por el asesinato de los activistas Betty Cariño y Jiri Jakola, perpetrado el 27 de abril de 2010 cuando se dirigían a San Juan Copala en una caravana humanitaria. Estamos contentas que hay estos avances, como había una retención más, pero también sabemos que los avances son muy, muy lentos. Este es uno de los casos más emblemáticos de impunidad del Estado mexicano que ha cobrado relevancia internacional en años recientes. A ese crimen se suma la desaparición de los 43 normalistas, el cual ha desnudado ante el mundo las violaciones constantes a derechos humanos en México. La eurodiputada Satuhasi exigió que casos como el asesinato de Betty Cariño y Jiri Jakola, así como la desaparición de los normalistas, se resuelvan porque eso sería un viraje para aliviar la crisis humanitaria por la que atraviesa México. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Bueno, hasta aquí Chiapas Expediente Nacional. Les recordamos que este programa es una producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro, Iván Fernández, Emilia Arredondo, Ana Emilia Palacios, también está nuestra compañera Ana de la Cruz, que además de participar en los contenidos, nos apoya en las redes sociales. En los teléfonos tenemos a Nancy Pichardo, hoy estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, y en la conducción Eugenio Bermejillo.